Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Es un privilegio estar aquí. Es algo grande de parte de Dios el permitirnos hablar su palabra. Porque cuando compartimos su palabra, el primero que recibe es quien se prepara. Así que permítame usted platicarle un poco de lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Y todos tienen a sus niños en la mano. A ver, niños, ¿dónde están? Manos arriba, los niños. Sí, hay bastantes niños. Tome a un pequeño que tenga cerca, ponga su mano sobre él y vamos a orar delante de Dios para pedirle que nos hable. Señor, aquí estamos. Aquí estamos todo tu pueblo con nuestros hijos, con las generaciones que tú nos has dado por herencia. Bendícenos con tu palabra. Enséñanos tu paternidad. Enséñanos, mi Dios, a edificarlos, a llenarlos de tu presencia, a compartirles de tu amor. Ayúdanos a edificar sus vidas y que tu iglesia crezca con ellos. Que tu iglesia sea transformada por nuestros testimonios hacia nuestros hijos y que ellos también puedan transformar esta nación. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, al iniciar el mes de agosto se llevó a cabo el Congreso de Niños Reprogramando 2023. Este tuvo como tema central lo que le declara la palabra en Corintios 1:16. Y estuvimos revisando varios conceptos, varios puntos que hoy vamos a analizar nuevamente, pero, ¿sabe? Lo habíamos preparado para niños, ahora lo tenemos para la versión papás. Entonces, tenemos que revisar, Dios quiere que revisemos hoy nuestra relación con nuestros hijos. Hay quienes tenemos bebés, manos arriba los que tienen bebés, seguramente muchos están allá atrás. Los que tienen preescolares, manos arriba, por favor. Los que tienen chicos que están ya entre los 6 y los 12 años. Somos muchos. Mira, la iglesia se va a llenar de jóvenes. Entonces, vamos a revisar si estamos haciendo la voluntad de Dios para nuestros hijos. Y vamos a ver, primeramente, que Dios lo creó todo. Dios creó todo lo que existe en el universo, con sus estructuras, el espacio, las galaxias, la Vía Láctea, las constelaciones de estrellas que nos rodean, los planetas, sus satélites, todo lo que existe lo creó Dios. Incluso la Tierra misma, donde habitamos nosotros, Dios la formó. Y sabes, Dios la hizo con tres elementos. Le dio una litosfera, que es el elemento sólido, el suelo que pisamos, la tierra. Le dio la atmósfera, que es su elemento gaseoso, es el aire que respiramos. Y también le dio una hidrósfera, es decir, el agua. Si no hubiera uno de estos tres, si alguno faltara, la vida en este planeta sería imposible. Así que todo lo creó Dios. Toda la creación, todo lo que respira, lo que tiene vida, lo que habita en el mar, las aves, los pequeños insectos, los grandes mamíferos, plantas, animales, todo lo creó nuestro Dios. Actualmente, la ciencia dice que hay descritas de forma analizada entre 1.5 y 2 millones de especies, pero se cree que existen 8.7 millones de especies vivas en nuestro planeta. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía la humanidad no ha alcanzado a contemplar la creación de Dios. Ni siquiera lo que está en nuestro planeta sabemos qué es. Sabemos que el 99% de las especies que han existido ya se extinguieron. Así que, lo veamos o no, lo hayamos conocido o no, visible o invisible, Dios lo creó. ¿Ok? Dice Colosenses 1:16, el texto base: porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo lo creado fue por él. Ahora, aquí hay algo que no sé si usted ya se detuvo a pensarlo. Cuando hablamos de que todo lo creó Dios, se refiere a que él creó el mundo físico y también creó el mundo espiritual. Todo. Todo lo que vemos y lo que no vemos, las cosas que suceden a nuestro alrededor y en las que Dios está obrando, suceden porque todo eso está en su mano. Él lo creó. Mire, la humanidad, nosotros, también somos parte de la obra de Dios. Somos la creación de un Dios eterno y lo podemos leer en su palabra. Dice Génesis 2, verso 7, el Señor Dios formó al hombre tomando polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Hace unos minutos lo cantamos. De la tierra él lo formó, él sopló aliento y por eso vivimos. Así que voltea a ver la iglesia, a todos los que estamos aquí, a tus hijos, a todos los que nos rodean, todos nosotros fuimos creados por Dios. Y es necesario reconocer que si somos creación de Dios, es porque estamos en sus planes. Dios contempló que en la creación necesitaba a cada uno de ustedes el día de hoy aquí. Necesitaba que la obra fuera completa con su presencia. Por ello te formó a ti, a mí. Por eso tus padres te engendraron y por eso llegaste hasta aquí hoy. Y por eso nuestras generaciones, a los que Dios puso después de nosotros, también están en sus planes. Ahora, ¿tú crees que tus hijos son parte del plan de Dios o fueron una casualidad? Definitivamente no. David escribió en el Salmo 139, en el verso 16. Lo voy a leer en la versión internacional, la nueva versión internacional. Solemos usar estas versiones porque es más fácil el lenguaje para los chicos. Así que vas a estar viendo las referencias. En la nueva versión internacional dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Así que desde antes que viéramos la luz, somos parte de ese plan eterno. Dios lo preparó para nosotros. Y nos debe quedar claro que además los planes de Dios son buenos. Él mismo nos lo dijo. Está escrito en Jeremías 29:11. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes para darles un futuro y una esperanza. ¿Qué queremos para nuestros hijos? Un futuro bueno, un futuro lleno de esperanza, un futuro lleno de los propósitos de Dios. ¿O queremos guiarlos en otros propósitos, en los nuestros, en los que creemos que son buenos? Mira, hermano, cuando Dios terminó la creación, miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Así lo dice Génesis 1:31. Y si ya entendimos que Dios nos creó y que eso fue un plan que Él tenía, así no es casualidad, no es por nuestros méritos propios que estemos aquí. Si estamos respirando en este momento, es porque Dios tenía el plan de que así fuera. ¿Quién puede, aunque diera todo lo que tiene, añadir un día a su vida? Nadie. Así que Dios te hizo perfecto, porque estaba en su plan que así fueras. Mira a tus pequeños. ¿Te acuerdas cuando nacieron? ¿Te acuerdas cuando los viste por primera vez? No sé si tenemos listo el video, pero vamos a hacer un poquito de memoria. Hace algunos años pude grabar estas imágenes. Y ahí, justo ahí, fue donde me di cuenta que la obra de Dios es perfecta, que no le hace falta nada, que Él cuidó cada detalle y que Él todo lo hace bueno. Si tienes ahí a tus hijos o si tienes a algún hermano, dile: somos perfectos porque Dios así nos hizo. Así como somos, bajito, poquito llenito, ya se me cayó el pelo. Sí me había puesto, pero ya se me cayó. Pero bueno, incluso con esos detalles que no nos gustan, ese Dios lo diseñó, Dios lo escribió. Así fue como te preparó para que llegaras hasta aquí. Nos hizo a su imagen y semejanza. Génesis 1:27 lo dice. Nos hizo un cuerpo para vivir, para correr, jugar, tocar, oler, probar. Aunque algunas veces tú le quieras decir a tu hijo: ya, ya deja de jugar, ya. Sí, te lo dio para eso, pero calma. Te dio un alma. Dios te dio un alma. Es tu personalidad, es tu carácter, tus gustos, quién eres tú. Tú, tu persona, es tu alma. Eso es lo que Dios quiere salvar, tu alma. La persona en la que te convertiste desde que naciste hasta hoy, eso es lo que Dios quiere salvar, es tu alma. Y también te dio un espíritu. Es el aire que respiras. ¿Por qué? Porque Dios sopló aliento en ti. El espíritu es la parte que siente la presencia de Dios. ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios hoy durante el tiempo de alabanza? El espíritu es el que se toca con el espíritu de Dios. Ahora, en este sentido, para poder explicarles esto a los chicos, para poderles hacer un poquito más entretenido el tema, usamos la analogía de un sistema de cómputo y les dijimos: mira, tienes un cuerpo y cuando tienes una computadora tiene hardware, o sea, lo durito, lo que se agarra. Es una laptop, es una de escritorio, es un iPad, es una tableta, no sé, pero tienes hardware. Tenemos un espíritu, que es nuestro sistema operativo. Si un aparato no tiene sistema operativo, no prende. Si nosotros no tuviéramos espíritu, si Dios no hubiera soplado en nosotros aliento de vida, no tendríamos vida. Y nos dio un alma. Esa está comparada con toda la información que llega a tu computadora. No vamos a analizar qué tenemos en la computadora todavía. Pero esa información es como nosotros, como nuestra alma. Ahora, el diseño de Dios para nuestra existencia es perfecto, es total. ¿Te acuerdas que dijimos la Tierra tiene cuántos elementos? ¿Y cuántos elementos tenemos nosotros? Así que todo lo que Dios hace, lo hace perfecto y completo. Cuando nacemos, estamos con una memoria limpia. Cuando compras una laptop o una computadora y la prendes, prende de maravilla. Todo es rápido, todo le funciona, no le falta nada, hasta la música se oye bonito. Pero no tiene información, no tiene nada, está vacía. Ni siquiera tiene programas. Tú se los tienes que poner. De igual forma, cuando nacimos, en ese momento justo, como vimos en el video, cuando nace como bebé, es perfecto. Es un espíritu nuevo, un cuerpo recién terminado. Y la única información que tiene hasta ese momento es la luz que Dios le permite ver. Por eso se llama alumbramiento. ¿Ok? Cuando vamos adquiriendo experiencias y conocimientos, vamos guardando las cosas que nos gustan, que nos edifican, pero algunas cosas también nos pueden lastimar, nos pueden hacer daño. Incluso hay algunas cosas que vamos adquiriendo que podrían acabar con nuestras vidas, como los vicios, como las malas conductas. Todo va a depender del uso que le das a ese sistema, el que su propósito se cumpla o no. Una computadora puede tener el propósito de ser una herramienta para el trabajo, para la escuela, una herramienta para estudiar, para aprender, para comunicarme con alguien. Y eso es bueno, pero si de pronto empezamos a utilizarla en cosas que no nos edifican, en cosas que nos llenan de información negativa, información que no le agrada a Dios, entonces ese sistema contaminado empieza a dejar de ser funcional. De la misma forma con nuestra vida. Ahora, ¿tú te has preguntado alguna vez cuál es el propósito para el que Dios te diseñó? ¿Quién se ha hecho esa pregunta? Bien, tenemos gente curiosa. Dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermano, ¿de quién es tu existencia? ¿Para quién existes? ¿Por quién existes? Entonces, ¿cuál es tu propósito? Ese todavía no lo sabemos. Bueno, nuestro propósito está escrito en Isaías 43:7. Lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Dice: yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. ¿Para qué? Para que me adoren, es lo primero, y para que me canten alabanzas. Ahora, ¿qué es la adoración? Son los 15 o 20 minutos que hay música suave y que cantamos con Dios y que a veces hasta vienen a nuestros ojos lágrimas por la emoción que sentimos. ¿Esa es la adoración? No solo lo adoramos cuando estamos aquí, no solo lo exaltamos con cantos. A Dios lo adoramos con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que escuchamos, con lo que pensamos. Y lo tenemos que hacer desde nuestra alma y con todo nuestro ser. Por ese motivo, la palabra de Dios tiene algo que se llama el gran mandamiento. ¿Todos lo ubican? ¿Sí? Entonces, vamos a Deuteronomio 6, del 4 al 9. Es el gran mandamiento. Y quisiera pedirle que me ayude a leerlo, por favor. Verso 4. Oye, Israel. Uno es: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. A ver otra vez. Y las repetirás a tus hijos. Cuando te levantes. A ver, hermanos, vamos a hacer una pequeña pausa. Las repetirás a tus hijos. ¿Cuántos de ustedes toman el tiempo para hablar de la palabra de Dios con sus hijos? No, no para decirles, el Señor dice que con vara, ven para acá. No. ¿Cuántos de ustedes hablan con sus hijos acerca de los mandamientos de Dios? Acerca de sus propósitos, acerca de su bondad, de su perdón, de su sacrificio, acerca de los misterios que están ahí ocultos. Porque la palabra de Dios tiene mucha información. Verso 8: y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, tenemos que rodearnos de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué Dios dijo esto? Porque el corazón del hombre tiende a olvidarse. Se le olvidan las cosas al corazón del hombre. Yo también, a mí también se me olvidan. Así que por eso nos dice: escríbelas en las paredes, háblalas con tus hijos, cuando salgas a caminar, cuando llegues a casa, cuando se acuesten, habla con ellos de la palabra, cuando se levanten, enséñalos a dar gracias a Dios. Eso es la voluntad de Dios, eso es lo que Él quiere para nosotros. Así que la pregunta aquí es: ¿tu corazón se está empeñando en amar a Dios? ¿Tu persona, tu carácter, tus ideas, tus palabras y tus pensamientos adoran al Creador? Papás, mamás, hermanos mayores, primos, tíos, abuelos, ¿hablas de la palabra con los que te rodean? Con los más pequeños es primordial, pero ¿estás de constante meditando en la palabra de Dios? Porque si haces eso, estás caminando en el propósito de Él. Y si haces otra cosa, entonces estás forjando un propósito personal. Tenemos como padres, como tutores y como miembros de la iglesia el propósito, sí, de adorar a Dios, pero también el de cumplir con el mandamiento de instruir a los pequeños que Dios nos prestó para que puedan alcanzar ese propósito. Ahora mira, en Isaías 43:21 está escrito: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Cada semana, allá abajo en los salones de niños, nuestros hijos están 15 minutos alabando a Dios y después 30 minutos recibiendo la palabra de Dios. Conocimiento del reino que Jesucristo mismo lo describe como suyo. A ver, ¿de quién es el reino? ¿Pero para quién lo hizo? Para los niños. Jesucristo dijo: de ellos es el reino de los cielos. ¿Ok? Y no se trata hoy de las clases de allá abajo. Hoy se trata de reflexionar qué pasa con las otras 167.25 horas que no están en el salón. Dios se provió de un grupo de personas que se preocupan de que ellos reciban el mensaje que ustedes reciben aquí arriba, pero de una forma adecuada para sus edades. No van a jugar, no van a entretenerse, no van para que tú estés cómodo y no haya ruidos, no van para que te distraigas cuidándolos, van para ser edificados. A eso bajan. ¿Están por ahí los servidores de niños? Si pudieras levantar tu mano, servidores de niños. Mire, volteé a buscarlos. Ahí están. Y ellos saben la responsabilidad que tienen de que lo que usted escucha acá arriba, ellos también se lo deben llevar en el corazón. Porque en la iglesia nos edificamos todos. Porque tenemos que estar en el mismo camino, en el mismo sentir. Por esa causa, hay personas que vienen los sábados, que vienen los jueves, que vienen los martes. Por eso hay cursos, por eso hay actividades previas, para que cuando llegan a ese salón reciban lo mismo que usted aquí arriba, allá abajo. ¿Ok? Entonces, desde los cuneros hasta los 11 o 12 años, todos los equipos de servidores se preparan para reforzar en nuestros hijos la convicción de que Dios no es el Dios de mis papás, no es el Dios de la iglesia a la que asistimos, sino que Dios es su Salvador personal. Que ellos también tienen un Dios y que ellos también son escuchados por Él, valorados por Él. Este pueblo, tus hijos, los niños de la iglesia, este pueblo viene aquí a aprender cómo esforzarse para cumplir el propósito de Dios en sus vidas. El problema es que cuando salimos del salón, la historia parece cambiar de tono. En casa, mi hermano, tus hijos tienen un ambiente de confianza. Es el lugar en donde se les escucha, donde se les guía con amor, con apego al plan de Dios. O quizá de alguna forma hemos entrado en el plan que el mundo va proponiendo. Hemos entrado en dejar que las circunstancias sean las que generen ese plan para nuestros hijos. En la analogía que usamos desde el Congreso, el propósito de Dios para nuestra vida es adorar. Y así como una computadora puede ser una bendición en las manos de quien la usa, también puede ser que cuando ese sistema se descompone, se infecta, se contamina, falle y se descomponga. En el mundo hay riesgos que nos pueden alejar de nuestro propósito. Mire, acaba de iniciar un ciclo escolar. Acabamos de orar por ello. Los libros de texto de este nuevo ciclo contienen información que atenta directamente contra el propósito de Dios para ellos. Y sí, varios estados se negaron a repartirlos, pero hay una buena parte del país que ya los está distribuyendo. Y además, hay personas que dicen: ah, pero no es problema, mis hijos no van en una escuela pública. Los libros de texto de mis hijos son distintos. Sí, correcto, pero no se olvide, mi hermano, que sus hijos están creciendo en medio de una generación que sí está creciendo con esa información y que además la están aceptando sin decir absolutamente nada, porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. A veces pensamos que las cosas son así de pequeñitas. Bueno, es que lo saco de la escuela y con eso asunto arreglado. No. Porque además en el mundo no nada más hay música. Perdón, no nada más hay clases. Hay música. Hay modas. Hoy en día la sociedad suele llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y a los cristianos nos llaman intolerantes. Hazle la mano a los intolerantes. Nos llaman cuadrados, retrógradas, porque no entramos a considerar actuar como el mundo actúa, a pensar como el mundo piensa. El mundo quiere contaminarnos, pero hoy particularmente no nos vamos a centrar en nosotros, nos vamos a centrar en nuestros hijos. ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Cómo estamos cumpliendo el mandamiento que acabamos de leer? ¿Estamos formando hijos con convicción en el Señor o los estamos acostumbrando a tener una religión? ¿Somos el ejemplo que los impulsa para rechazar las cosas que no le agradan de Dios en el mundo? ¿O nosotros mismos somos los que los estamos impulsando a entrar en ello? Mira, hermano, no quiero ser como rígido, pero Dios nos quiere confrontar y te pregunta hoy: ¿tú eres la primera persona a quien tus hijos recurren en busca de ayuda, en busca de una respuesta? Cuando tus hijos tienen una duda, ¿van contigo o van al internet? ¿Van a Instagram? ¿O se acercan contigo y te preguntan: papá, mamá, tengo esta duda, mi compañero dice que tiene dos papás o que tiene dos mamás. ¿Y qué le dices tú? Ay, niño, de eso no se habla en casa. O te sientas con ellos y le explicas el plan de Dios para nosotros. ¿Tus hijos sienten paz cuando tienen que hablar contigo y decirte lo que piensan? ¿Tus hijos sienten miedo cuando se acercan a ti a ver cómo vas a reaccionar? ¿Qué dice la palabra de Dios a este respecto? Proverbios 14, 12. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Debemos tener precaución, hermanos, de lo que normalizamos en nuestra vida y por lo tanto en la vida de los que nos están mirando cada día, cada hora. Cuando usted se despierta por la mañana, ¿se ha dado cuenta que hay unos ojos que están puestos sobre usted? Sobre cómo se levanta, se peina, se lava la cara, cómo usted sale de casa. Y ellos están tomando ejemplo de usted. Las niñas toman ejemplo de sus madres, los hijos toman ejemplo de sus padres. Y van a repetir lo que nosotros estamos haciendo. ¿A cuántos de ustedes les ha tocado ver que sus hijos hacen algo incorrecto? A veces damos ese ejemplo, a veces damos otro que no está tan lejos de lo que Dios quiere, pero tenemos que cuidar que siempre nuestro ejemplo les acerque a Dios. Para nosotros como adultos cristianos, el mundo es un lugar donde hay que conducirse de una forma en que no nos alejemos de Dios, y lo sabemos. Estamos preparados, somos maduros, así que ni nuestras actitudes ni nuestras acciones nos alejan de Dios. Pero para tus hijos, el mundo es un lugar donde debo conducirme exactamente como lo hacen papá y mamá. ¿Alguien se acuerda de lo que dice el Salmo 127, el verso 4? Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿A dónde estoy dirigiendo a mis hijos? ¿Los estoy impulsando como el arquero a cumplir el propósito de Dios? ¿O de alguna forma yo mismo estoy desviando la dirección de mis hijos? Mire, y esto lo usamos en el Congreso. ¿A cuántos les ha pasado que a su computadora les entró virus? Cuando una computadora se contamina, se hace lenta, no nos deja trabajar, pero el riesgo más grande está en que nuestra información corre el riesgo de perderse. Así que no es cosa menor cuando se contamina una computadora, porque si nos analizamos como computadora, entonces corremos riesgo de perdernos. Nos contaminamos con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que decimos, con lo que hacemos y con lo que pensamos. Cuando algo de eso no le agrada a Dios, estamos contaminados. Debemos revisar nuestro caminar con Dios y darle a nuestros hijos un ejemplo para seguirlo a Él. Con respecto a lo que vemos, ¿es agradable lo que ves? ¿Te sentirías cómodo sentado viendo esa película, esa serie, si el Señor estuviera contigo? ¿Estás seguro de lo que tus hijos ven es bueno? Porque hoy se sientan a ver una película y ahí está el mensaje de la diversidad. Y ahí está el mensaje de acepta las nuevas ideas que el mundo tiene. No estoy haciéndole guerra a las cableras, ni al streaming, ni a nada, ¿eh? No voy a pensar eso. Pero sí es importante que cuidemos que nuestros hijos no se llenen de esas ideas reprobables. Mateo 6, 22 y 23. Es la lámpara del cuerpo. Todos se lo saben, no necesitamos ni siquiera leerlo. Es famoso ese versículo. Tenemos que llenarnos de cosas buenas. ¿Qué escuchamos? ¿Tus hijos cantan alabanzas o cantan canciones de moda? ¿Cómo hablan nuestros hijos? ¿Cómo les hablas tú? Es más, su lenguaje se parece al tuyo, ¿es bueno ese lenguaje? Está escrito en Mateo, porque lo que sale de la boca viene del corazón, y eso es lo que contamina a las personas. Así que, si nuestro comportamiento es aprobado por Dios, entonces no debemos preocuparnos. Pero si solamente actuamos como nos dicta el carácter o las circunstancias, entonces tenemos un problema que arreglar. ¿Alguno de nosotros nos identificamos con alguna de las nuevas corrientes de pensamiento? Feminismo, patriarcado, derecho a la vida, los nuevos estilos de crianza. ¿Eres consciente de lo que Dios dice respecto de lo que estás pensando que es bueno? Porque a veces, si todos lo hacen, pensamos, ah, debe ser correcto, debe ser normal. Hicimos esta pregunta con los chicos durante el congreso. Si yo me contaminé y mi código se alteró, ¿qué puedo hacer? A veces pensamos que los niños no entienden las cosas de Dios, pero nos hemos dado cuenta que nada más alejado de la realidad. Déjenme platicarle un caso interesante. Estábamos con el grupo de 6 y 7 y entonces les preguntamos, ¿cómo sabemos si nos contaminamos? Y todos los niños gritan, porque nos sentimos mal, nos sentimos avergonzados, se siente feo. Ok. Y les preguntamos, ¿hay algo de lo que te arrepientas? Y una pequeñita levantó su mano y dice, sí, yo me arrepiento porque le pedí a mi hermana su muñeca, pero no me la prestó con todas sus cosas. Así que agarré la muñeca y se la aventé en la cara. Entonces le preguntamos, ¿y cómo te sentiste por haber actuado así? Mal. Lastimé a mi hermana. Así, en automático. Ahora, cuando preguntamos si querían pedirle a Dios, perdón a Dios, perdón, ella salta de su silla y dice, yo quiero pedirle perdón a Dios. Si tuviéramos la sencillez de los niños, nuestra vida sería mucho más sencilla. Les preguntábamos a sus hijos al final del congreso, ¿qué reprogramado es en ti? Y entonces nos decían, Dios me enseñó que soy amado. O sea que no lo sabía. Dios me enseñó a valorar todas las bendiciones que tengo a diario. O sea que todavía no estaba consciente de ello. Hubo un chico que dijo, Dios me reprogramó que debo obedecer a mis papás. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que su hijo llegara y le dijera, papá, mamá, Dios me convenció de que tengo que obedecerte en todo? De eso se trata. De eso se trata cumplir el propósito de Dios. De que si nosotros nos equivocamos, confesamos nuestros pecados, Él va a ser fiel y justo para perdonarnos. Está escrito en Juan 1:9. Pero todas estas cosas, hermanos, lo sabemos. Por eso estamos sentados aquí. Porque sabemos todos estos conceptos. Porque nada de lo que he dicho es oculto a nuestros ojos. Lo sabemos, lo recordamos. A veces hasta lo podemos recitar. Pero ¿qué está pasando con nuestros hijos? Estuvimos buscando la forma de revisar nuestra conducta, de revisar la conducta de los niños. Y llegamos a algo que es el mantenimiento de un sistema de cómputo. Así que vamos a revisar, si le parece a usted, lo que estamos haciendo con nuestros hijos. Y vamos a pedirle al autor de la paternidad que nos enseñe a ser padres. ¿Le parece bien? Si ya nos contaminamos, si ya se echó a perder la computadora, necesita mantenimiento correctivo. ¿Cómo empieza con Dios el mantenimiento correctivo? Con el arrepentimiento. Arrepiéntete y deja atrás lo que hiciste mal. Hermano, ¿hay algo que debas corregir con tus hijos? ¿Hay algo que hiciste mal? ¿Tus hijos son tratados como herencia de Dios o como las causas de tus preocupaciones? ¿Les das ejemplo de amor y de temor de Dios? ¿O de pronto hay actitudes que no son reflejo del Señor? ¿El Señor es lo más importante para tus hijos a través de tu ejemplo? Hay una pregunta incómoda que no sé si sí hacerla o no, pero ¿me dejas? ¿Qué pasa si tú no llegas a tiempo a la escuela? ¿Cómo? Te regresan al niño. Cuando llegas a la iglesia, ¿llegas temprano? Sí. Hay manos que dicen que sí. ¿Y los demás? Porque al niño le está quedando clarísimo. A ver, a la escuela tengo que llegar, pero a la iglesia puedo no llegar. Entonces, tu ejemplo le está diciendo, ¿Dios es lo más importante en tu vida? ¿O le estás diciendo otra cosa? Y es así de simple, hermanos, porque sus ojos están puestos sobre ti, sobre mí, sobre nosotros. Tenemos que dar el ejemplo correcto. Segundo paso en el mantenimiento correctivo: borra los recuerdos que te hacen daño. Hay veces, mis hermanos, que queremos corregir con nuestros hijos cosas que a nosotros no nos gustaron en la infancia. A mí me pegaban con el cinturón, yo por eso no uso la vara. ¿Qué dice Dios al respecto? Cuando te diriges a tus hijos, ¿sienten amor o sienten temor? Tus hijos, hay un montón de cosas que no conocen, que no saben, a las que no se han enfrentado. Tú ya caminaste ese camino. Es preferible que vengan a ti a preguntarte, a consultarte cómo actuar, que tú los guíes, porque tú vas a saber darles la palabra de Dios y de su amor. Es mejor que tú les enseñes a que les enseñe el amigo, la red social, el libro de texto. Tercer punto, pide perdón. Pero no, hermano, no se trata de venir nada más y pedirle perdón a Dios. Nuestros hijos tienen que aprender a pedir perdón. ¿Y cómo van a aprender a pedir perdón si jamás he visto que papá o mamá digan perdón? Me equivoqué. Perdóname. Hice mal. ¿Cómo van a saber cómo acercarse a Dios con arrepentimiento y clamar por su perdón? Y último paso, perdonar. ¿Tus hijos saben perdonar o se lo guardan para después? Porque hay muchas veces que nosotros solemos decir, sí, ya te perdoné, pero de lejitos. Sí, ya te perdoné, pero mejor me voy por el otro pasillo para no encontrarme contigo. Entonces, si nuestros hijos ven eso, ¿les estamos enseñando a perdonar? Porque, a ver, ¿a quién de aquí en su vida jamás lo han ofendido? No, no hay manos. Porque todos hemos pasado por ahí. Porque todos vamos a ser instruidos por Dios en el perdón y en perdonar. Ahora, ¿tú lo estás haciendo con tus hijos? Si tú estás bien en estas áreas, si tú dices, aprobado, voy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios que hay personas que tienen la vista fija en el Señor. Yo esperaría que nadie de aquí esté dispuesto a separarse de la voluntad de Dios, porque además el mundo lo está intentando constantemente: atraernos, distraernos, confundirnos. Por eso nuestra mirada debe estar fija en el Señor y su voluntad. En 1 Juan 2:17 dice: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué quieres para tus hijos? ¿Que sean consumidos por el mundo? ¿O que ellos alcancen la eternidad con Dios? Siguiendo con la analogía de las computadoras, cuando queremos hacer un mantenimiento preventivo, saber qué necesitamos hacer para que este equipo se mantenga bien, tenemos que irnos al manual del fabricante. Entonces, en nuestra vida, ¿consultamos el manual del fabricante? ¿En nuestra vida regimos todo con la palabra de Dios? ¿Tus hijos te miran revisar la palabra? ¿Tus hijos te preguntan lo que no entienden de la palabra y tú se los explicas? Porque ellos tienen muchas dudas y nos toca a nosotros cuidar esas respuestas. Ahí es donde vamos a saber de esa voluntad de Dios. Ahí es donde ellos la van a aprender. Ahí es donde vamos a alcanzar el propósito eterno. ¿Somos constantes en la lectura con nuestros hijos? Hermanos, ¿cuántos de aquí tenemos un altar familiar a la semana? Si hay manos. ¿Al mes? ¿No? Bueno, diario. Ah, una o dos manos, sí. ¿Y los demás? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué dejamos de hablarles de la palabra? ¿Sabes? Lo más hermoso sería que nuestros hijos estén más familiarizados con la palabra de Dios que con Netflix o con Instagram. Sería más hermoso que nuestros hijos supieran cómo encontrar una respuesta en la Biblia que alguien a quien seguir en TikTok. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Escritura con mayúscula, estamos hablando de la palabra de Dios, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido en toda buena obra. Dios es tu Padre. Amén. Amén. Y si Dios es nuestro Padre y en su palabra nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos instruye, ¿no será que nos está dando ejemplo de lo que debemos hacer con nuestros hijos? Yo creo que los que estamos aquí, todos, queremos que nuestros hijos participen en toda buena obra. Así que no podemos permitir que se normalice el pecado. No podemos permitir adoptar ideologías modernas. No podemos permitir participar en modas que no edifican. Nuestros hijos son la herencia de Dios. Y si entendimos esta responsabilidad, entonces no podemos tratarlos como mejor nos parece. Tenemos que hacer las cosas bajo el plan de Dios. Hermanos, hace 15 días el pastor aquí nos predicó y nos dijo: es necesario que centremos nuestra mirada en la palabra de Dios y que todo lo que nos rodea sea entendido desde la palabra de Dios. La semana pasada el hermano Lozano nos habló de que Dios está con nosotros, de que Dios está aquí, de que Dios está contigo, que no te deja. Él te da ejemplo. Y de pronto dejamos que nuestros hijos no tengan ejemplo. De pronto dejamos que nuestros hijos estén más en las redes sociales. De pronto dejamos que nuestros hijos se crean lo que el mundo les dice. Y a veces eso lo lastima. Y cuando llegan allá, nos dicen: es que me siento solo. ¿Por qué un hijo de Dios, un hijo de una familia que ama a Dios, se siente solo? ¿Por qué un hijo de una familia cristiana llega a su clase y nos dice: es que no tengo con quién hablar? ¿Qué está pasando con nuestros hijos? Cada semana un grupo de servidores oramos y bajamos a darles clases a los niños. Pero lo importante es que solamente es un refuerzo del propósito de Dios que tú estás sembrando en casa para sus corazones. Nosotros solamente estamos regando las plantas. La semilla la pones tú. Ayúdanos a que haya semilla. Ayúdanos a que esos hijos crezcan para darle testimonio al mundo de que Dios es grande, de que Dios es fuerte, de que Dios es poderoso, de que Dios salva. Eso es lo que queremos pedirte hoy. Si volvemos al Todopoderoso, si vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Está escrito en Job 22:23. Pero volver al Señor no pasa por casualidad. Volver al Señor pasa cuando tomo la decisión de regresar. Y ahí están los niños, ahí están tus hijos. ¿Queremos regresar o queremos seguir como vamos? Si alguien aquí quiere regresar al propósito de Dios con nuestros hijos, por favor ponte de pie. Ponte de pie y toma de la mano a tus hijos. Si son pequeños, abrázalos, cárgalos. Si son grandes, si son adolescentes, abrázalos. ¿Hace cuánto que no abrazas a tu hijo adolescente, a tu hijo joven? Si no viniste con tus hijos hoy, porque ya están casados, porque ya emprendieron su camino, de todos modos levántate, porque Dios quiere usarte, porque hay muchos pequeños, muchos que todavía no tienen esa madurez y ese conocimiento para estar firmes, y Dios te puede usar para hablarles, para edificarlos. Así que vamos a pedirle a Dios que nos deje volver a su propósito. Mi Dios, aquí estamos delante de ti. Queremos pedirte que tú, que eres el Padre perfecto, el Padre eterno, nuestro Padre celestial, ayúdanos, mi Dios, a darles ejemplo a nuestros hijos. Pon en nosotros, mi Dios, la semilla de paternidad eterna. Pon en nosotros la convicción de llevar a nuestros hijos a la salvación. Pon en nosotros, Señor, la convicción que necesitamos compartirles a nuestros hijos. Porque no eres solamente Dios nuestro, eres Dios de ellos, eres Dios de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, de los que todavía no vemos, de los que no vamos a ver. Ahí va a estar tu palabra, porque sembraste en nosotros tu palabra y nosotros pudimos transmitírselas. Ayúdanos, Señor. Mi hermano, si te ha faltado algo, si has fallado con tu hijo, pídele perdón. Pídele perdón, enséñalo a pedir perdón. Abrázalo. Venda esa herida. Bendícelos. Nosotros a veces confundimos a nuestros hijos, porque un ratito estamos con las manos alzadas y otro ratito estamos gritando y reprendiendo. No está mal la reprensión. Dios nos corrige, pero tiene que ser con amor. Y todos los demás días, todos los demás días también tenemos que hablarles de Dios. Así que seamos un buen ejemplo. Ahora, ahí, así como estás, abrazándolos, bendícelos. Bendícelos con la palabra de Dios. Bendícelos y diles que el Señor te guarde, que te bendiga, que te muestre su favor, que su rostro resplandezca sobre ti. Que Dios bendiga tus pasos, que Dios bendiga tu educación, que Dios bendiga tu corazón, tus deseos, tus sueños, tus anhelos. Que Dios te sustente con su poder. Y no lo hagas nada más un domingo por la mañana. Constantemente bendice a tus hijos. Lee con ellos la palabra. Levanta tu altar. La palabra de Dios nos enseña que cuando había algo importante, cuando alguien tenía su viña, la protegía, levantaba un muro, y ese muro son tus oraciones. Es tu amor. Es el amor de Dios que fluye desde ti hacia ellos. No dejes que busquen el amor en otro lado. No dejes que busquen comprensión en otro lado. No dejes que busquen consejo en otro lado. Que lo busquen contigo. Que lo busquen con Dios. Padre, aquí estamos. Reprograma nuestra vida familiar. Reprograma nuestra paternidad. Reprográmanos, mi Dios, para que podamos cumplir nuestro propósito y transmitirlo a nuestros hijos. Porque llegará el día en que te vamos a adorar eternamente. Pero ahora que estamos aquí, permítenos ser luz. Permítenos enseñar a nuestros hijos a llevar tu reflejo a donde van. Permítenos, Señor, que ellos sean esa generación que se va a levantar para salvar México. Permite, Señor, que ninguno de nuestros hijos, ninguno de nuestros descendientes se pierda porque no supimos seguir el ejemplo de la paternidad eterna. Dios es bueno. Dios es grande. Y fuimos creados para adorarlo y para alabarlo. Hermanos, si tu hijo no baja a los salones, invítalo, anímalo. Servidores, levanten su mano, por favor. Mira, busca ahí alrededor de ti. Seguramente hay alguien que sirve en niños, que sirve en cuneros, que sirve con los adolescentes. Acércate, pregúntale si tienes dudas. Si hay una condición especial en tus hijos, también los van a recibir. Los estamos esperando. Pero acércalos, acércalos al reino. Tú vienes a la iglesia a buscar de Dios. Acércalos a ellos a que también reciban. Llévate el mensaje y cuando llegues a casa, refuérzalo con ellos. Pregúntales qué aprendieron. Diles qué aprendiste. Porque eso es lo que quiere Dios. Que caminemos en sus propósitos. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Y no se olviden, fuimos creados para adorar a Dios y para cantar sus alabanzas.